Ahí le va un corridazo improvisado para toda mi gente de Guerrero. ¡Ay, patoro! El corridazo de Calentano. ¡Vámonos, viejo! ¡Ay, no más! Yo soy de la Sierra Madre, de mero tierra caliente, nacido y criado en el monte, 100% guerrerense. Ya estoy curado de espanto, a mí ya no hay quien me cuente. Con mi superón al cinto, terciado un cuerno de chivo, me amanezco días enteros tomando con mis amigos, con el fantasma y la banda, escuchando mis corridos. Me gusta mucho las fiestas y bailar a mi caballo, la baraja y las mujeres, también las peleas de gallo. Y no me la hagan de pleito, con mi super soy un rayo. Caliente y lo grito donde quiera, soy puro.